cuando me salí a pasear. No te vayas a tardar, hijo de la vida mía, que se ha de llegar el día que de mí te has de acordar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó en el sueño más profundo, pero desgraciado yo me quedé solo en el mundo. A llorar mi soledad al pie de su sepultura. Oh Dios mío, ten piedad, mira mi triste amargura. Amigos.